protagonizaron Marcos Peña y Frigerio, la debería haber encabezado Miguel Ángel Pichetto. Pero me parece que es una discusión que tendremos que dar. Se lo podemos preguntar a Marcelo Fuentes, senador nacional por el Frente para la Victoria Neuquén, que entiendo que este es uno de los enojados con Pichetto, ¿no? Eso ocurrió ayer. Marcelo, ¿cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso desde El Plata lo saludan. ¿Cómo les va, Bully? Buenos días. A ver, se enojó ayer, Marcelo, ¿qué pasó? No, en el bloque existen posiciones, ¿no es cierto? Disenso, pero hay acuerdos sobre la metodología de funcionamiento. Uh-huh. Entonces hubo una reacción, ustedes recuerden, porque acá a veces se olvidan, de que en la media asociación de diputados es producto del acuerdo de 13 bloques políticos y que durante la negociación de la misma hubo un ida y venida permanente con el Senado, uh-huh, por parte de las autoridades del bloque, atento a la brevedad de los plazos parlamentarios, para que cuando la media asociación llegara no hubiese ningún tipo de inconvenientes. Uh-huh. Estuviese el acuerdo, y ese acuerdo político estaba dentro de ese axioma que se ha definido por parte de la conducción del bloque, de que debe ser contemplado, ¿no es cierto?, las decisiones del movimiento obrero, las decisiones de los gobernadores y la del Partido Justicialista. Y la amplia mayoría de los miembros del bloque estamos, ¿no es cierto?, con el acompañamiento de esa media sanción. En medio de todo esto nos encontramos de golpe que se abrió una negociación que desconocíamos y cuya finalidad evidentemente es dilatar el tratamiento, ¿no es cierto?, y postergarlo. Por eso la reacción y la discusión en el día de ayer. Es evidente que eso quedó confirmado porque cuando con la sola conferencia de prensa que dieron los ministros, ahí se nos informa que el pedido de la jefatura del bloque había sido una mesa multilateral y le están diciendo que van a arrancar de cero a comenzar a discutir de vuelta. Eso no lo vamos a admitir. Ahora, Marcelo, me parece bien la corrección posterior, porque nosotros ayer íbamos a pedir tablas directamente, un sector numeroso, compañeros, tratamiento sobre tablas. Por eso me parece bien, ¿no es cierto?, se adelantó el jefe de bloque y dio el plazo hasta el día miércoles. Con o sin dictamen lo vamos a tratar tal cual vino el proyecto, ¿no es cierto?, de diputados. Pero salvo que aparezca, Pablo Caruso lo saluda, senador, salvo que aparezca un nuevo acuerdo, no termino de entender en qué lugar queda el proyecto que viene con media sanción y, como usted decía, con la firma y el consenso de todos los bloques opositores. El proyecto con media sanción es el proyecto que van a acompañar la mayoría de los miembros del bloque del Frente para la Victoria del Senado. Lo otro es otra cosa. ¿Pero qué pasa si aparecen nuevos acuerdos, nuevos consensos? Porque es una maniobra dilatoria que está en marcha. Desde acá al miércoles el tema era, por lo que nos había contado el jefe de bloque, iba a haber una reunión multisectorial que iba a resolver eso. Pero cuando el ministro nos dice eso, el ministro dice, van a comenzar tratativas, como si esto pareciera arrancara. ¿Y aceptaría modificaciones del proyecto original? Nosotros no, nosotros estamos con el proyecto, ¿no es cierto?, que tiene media sanción y tiene el acuerdo político al cual vino la representación de los trabajadores, tanto la CGT como la CTA, ¿no es cierto?, la reunión de comisión, y dio el apoyo, es lo que nosotros apoyamos. Ahora, no entiendo, usted dice que el jefe de bloque corrige, digamos, ¿no?, ayer en la sesión corrige y pide la moción de preferencia. Sí, señor. Pero lo cierto es que fue funcional a este ardid dilatorio. Sí, señor, pero el ardid dilatorio tuvo patas cortas, porque el miércoles vamos a tratar la media sanción de diputados. ¿Me entiendes? Sí, comprendo perfecto. O sea, en el medio lo que hubo fue... Si habría algo, era tirar el costo al Senado, que el Senado no acompañaba la propuesta de reforma, ¿no es cierto?, al régimen de ganancias. O sea, la voluntad mayoritaria de los senadores es darle la aprobación a lo que fue acordado. Entonces, en medio hubo toda esta engaña pichanga de reuniones, de consultas, básicamente por un despliegue brutal de presiones sobre gobernadores y sobre senadores. O sea, que el gobierno incluso lo engañó al propio jefe de la bancada. Si algo esperaban, sí. Si todo era la reunión, era esperar una llamada antes de las 11 de la mañana. Un mensaje a las 11 de la mañana. Eso es lo que había dicho Pinedo, le había dicho a ellos, no a nosotros, digo, desconocíamos nosotros esto. Hay que engañarlo a Pichetto, ¿eh? Hay que engañarlo a Pichetto, y evidentemente cuando le plantean, evidentemente le están tomando el pelo. Sí, Sí. A ver, por eso la tecnología que estaban hablando del fútbol hay que usarla también de política. Sí, a ver, ¿no? Quién queda offside. A ver quién queda fuera de juego. Offside. Marcelo, a ver, Pichito sigue siendo el presidente y el jefe de la bancada que usted integra. Sí, señor. ¿Y lo reconoce como jefe de bancada? Sí, sí, lo cual implica que no tengamos nuestra diferencia y nuestras peleas a veces, yo lo respeto personalmente, no coincido en mucha cosa política con él, pero ha permitido, digamos, un ejemplo, les voy a dar el tema del acompañamiento de los fondos buitres, ¿no? Uh-huh. Nosotros no acompañamos un grupo de senadores a los fondos buitres, ¿no es cierto? Eso se permite el disenso dentro del bloque porque las realidades de ese bloque son esas. Pero lo que no toleramos romper reglas de juego. Se había celebrado un acuerdo político, acompañamos un proyecto y entre gallo y medianoche aparece aparece, ¿no es cierto?, una negociación que huele, ¿no es cierto?, que huele a demora. Y efectivamente esa sospecha que motiva el enojo se confirma con el propio mensaje de la conferencia de prensa del jefe de gabinete y del ministro de Interior cuando dicen que van a arrancar desde cero, a discutir el tema. Senador, más allá de este proyecto, porque convengamos que tendrá una resolución el tema ganancias, pero sin embargo las fuerzas políticas dentro del Congreso van a seguir vivas y dinámicas, ¿no? ¿Qué foto saca del momento político de la Argentina este episodio? A su criterio, por supuesto. Fundamentalmente, o sea, son dos aspectos. Uno de fondo, ¿no es cierto?, y otro de forma. El de forma es la inoperancia política de este gobierno. Yo le diría hasta la falta de imaginación de este gobierno. Porque me dicen presiones a los gobernadores, pero si usted sale la vicepresidenta a anticiparle que van a vetarlo, ¿me puede explicar con qué asusta usted un gobernador si dice que el gobierno va a vetar? El costo fiscal lo van a vetar, pero no lo van a vetar por el costo fiscal, lo van a vetar, ¿no es cierto?, por la cuestión de autoridad política que implica a un gobierno como este que de golpe se le pare el peronismo y no le pueda dar respuesta. Y la cuestión de fondo es, ¿no es cierto?, todas estas preocupaciones del costo fiscal nunca la tienen cuando se trata de transferir recursos a los sectores dominantes, o sea, cuando levantan retenciones, cuando transfieren, ¿no es cierto?, millones, miles de millones de pesos a las eléctricas, al sector petrolero, o sea, a cada banda económica que se apropió de un sector del Estado, ahí no les preocupa el financiamiento del Estado. Ahora, cuando el tema tiene que ver con los trabajadores, con darle un mango más en el bolsillo a la gente para que pueda llegar a fin de año, ahí, ¿no es cierto?, aparecen con las reglas de cálculo. Entonces hay una decisión concreta de numerosos senadores. Nosotros vamos a acompañar todo lo que sea la defensa de los legítimos intereses de los trabajadores. Y está vino la central, la CGT, vino, ¿no es cierto?, vino la CTA y distintas delegaciones y manifestaron que ese era el proyecto y el que vamos a acompañar. Marcelo, la última, y tiene que ver con emergencia social. El grupo que ayer se levantó y se fue, ¿votó por la emergencia social o no? Ya habíamos votado anteriormente, recuerde usted, ¿no es cierto?, que la emergencia social nace en el Senado, el proyecto. Sí. Lo votamos por unanimidad nosotros, digamos, el bloque votó por unanimidad. Ayer, ¿no es cierto?, la no presencia en el recinto no tenía que ver con el tema, pues teníamos, había quórum y había, ¿no es cierto?, salió por unanimidad. Había voto. Digamos que lo que era la no presencia en el recinto fue manifestar la disconformidad con una metodología que se utilizó en el bloque. Era un llamado de atención a quien correspondía. Y creo que lo recibió porque posteriormente, ¿no es cierto?, estableció el plazo hasta el día miércoles de espera. Usted vea que el hecho político importante es ese. Mientras se inició diciendo que se abría un compás de espera incierto de abrir negociaciones, luego se corrige diciendo que el día miércoles o hay una propuesta o se sanciona tal cual vino el proyecto del diputado. Bien. Marcelo Fuentes, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. ¿Ustedes? Abrazo, era el senador nacional por el Frente para la Victoria Neuquén, Marcelo Fuentes. Bueno, y el voto de ayer, en realidad el enojo ayer de buena parte de la bancada del Frente para la Victoria con las negociaciones esas que se habían intentado con el oficialismo, finalmente lograron destrabar, pero se plantaron fuerte, ¿no? Y bueno, la explicación también sobre el tema de emergencia social, ya habían votado, por eso ayer no hacía falta que se quedaran en el recinto, había número, había quórum, había votos, la verdad, esa era la explicación que nos daba Fuentes recién sobre sí, las inexperiencias de un recién llegado como Miguel Ángel Pichetto a la política, ¿no? Que es engañado por el gobierno de Cambiemos. Es raro, en fin.